un poco sorpresivamente y rápida y ágilmente a José López con nosotros. Un poco para dar continuidad a las charlas que empezamos ya desde la semana pasada con dos artistas residentes que tenemos en este momento, que son de Mataró, de Cataluña, España, que estuvieron hablando sobre como unos procesos de gestión en ciudades intermedias y de alguna manera tiene que ver como con un enfoque que vamos a tener este año en, pues como en nuestro trabajo. Queremos trabajar este año acerca de lo local y en relación con construir escenas locales, pues le pedimos a José que pues estuviera acá como contándonos un poco sobre lo que él ha hecho con respecto al trabajo de la Gran del Mercosur, a tal vez un poco el encuentro de Medellín, si tenemos algo de tiempo. Los dejo con José. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí otra vez, la última vez. Estuve tal vez el primer residente acá en la casa dando un taller de curaduría. Estaba pensando el Salón de Octubre, que era iba a ser por curaduría, etc. Y creo que fue interesante ese diálogo que hicimos aquella vez, fue un taller de 3 días. Hoy está un poco impromptu, venía a trabajar con Oscar y entonces Sally me pidió porque no hablaba un poco de estos temas de cómo construir contexto local. Y yo acabo de venir, llegué anteayer de México de participar en un simposio internacional de teoría del arte contemporáneo en CITAC, en donde hice esta ponencia. Entonces pensé que era pertinente para la discusión que Sally quería. Entonces voy a presentar la misma ponencia que hice allá, tal vez la voy a complementar con algunos otros ejemplos, porque allá el tiempo era muy limitado porque era una mesa redonda con varios ponentes. Allá me di bienalidades, voy a leer para ser un poco más preciso, pero luego la idea sería como establecer un diálogo y si quieren hablar de manera más específica de los proyectos más recientes que he hecho dentro de este formato de bienal, que son el Encuentro Medellín, en el cual participó Oscar como co-curador, y el proyecto que estoy haciendo en este momento para Porto Alegre, en Brasil, la Bienal del Mercosur. Muchos han hablado sobre la crisis del modelo bienal. Las críticas se basan en argumentos recurrentes, como la destinación de enormes recursos públicos o privados en un gran evento ruidoso, concentrado en el tiempo y en el espacio. La reiteración de los mismos artistas, evento tras evento. Y tenía una gráfica muy interesante sobre. La anterior es una página que hay sobre todas las bienales que hay en el mundo. Ellos hacen una. Es una página interactiva, ustedes entran ahí, aquí no está online, pero pueden acercar el mapa y van a ver cómo se distribuye globalmente este mapa de la bienalidad. Y luego hay información sobre cada una de ellas y luego hay links a las páginas web, etc. Y aquí hice unas gráficas de cosas que se repiten en las bienales, cómo se divide este pie bienalero en el mundo. También esa idea de la reiteración de los mismos artistas, evento tras evento, la mímesis con las ferias, resultando en exposiciones que son iguales a estos mega eventos comerciales, y sobre todo distancia con respecto al público local, tanto el medio artístico como la comunidad en general de la ciudad o la región en la cual se realiza la bienal. Este es como el ranking de cuáles artistas son invitados a más bienales en el mundo, y este es el latinoamericano. Este último punto es, en mi opinión, la falencia más crítica de las bienales, la incapacidad de conectarse con el medio local. En algunos casos, inclusive, se realizan de espaldas al público local, que se siente vulnerado por los recursos que de otra manera podrían repartirse en diferentes actividades y emprendimientos de manera más plural y sostenida en el tiempo, son canalizados hacia un único gran evento, mediáticamente ruidoso y visualmente espectacular. Debido a la aspiración de ser globales, se olvida que, como anota Saskia Sassen, solo desde lo regional se puede lograr una especificidad cultural que no se diluya en el magma deslocalizado de la cultura transnacional. En términos más pragmáticos, si no vamos a descentrar el eje del medio artístico, en una bienal periférica sobre todo, es más sensato, viable y estratégicamente útil convertirse en el centro de una periferia, como lo fue durante mucho tiempo la Bienal de La Habana. Las motivaciones para hacer una Bienal son muchas. Una de ellas es la de tener mayor visibilidad regional, nacional o internacional para los artistas locales y permitirle al público local familiarizarse con lo que se hace por fuera. Esa es una aspiración legítima de los artistas de cualquier lugar y es una cosa que es importante. No en vano, tal vez las dos escenas más fuertes que hay en América Latina son la de Brasil y la de Cuba, que son países que tienen una larga tradición de bienales. Esta es una aspiración legítima de los artistas de cualquier lugar, pero casi ninguna bienal ha sido creada a partir de la iniciativa de un grupo de artistas locales. Más bien, han surgido como aspiraciones políticas, como operaciones políticas que ven en el turismo cultural una oportunidad de generar riqueza atrayendo a la llamada clase creativa, con los beneficios colaterales de posicionar la ciudad anfitriona en un mapa cultural regional o internacional. Muchos administradores públicos lo definen como una cuestión de competitividad de su ciudad en el concepto internacional, y en ese sentido una Bienal puede convertirse inclusive en un instrumento de política pública. Como se trata de iniciativas provenientes de políticos o empresarios, la estructura de la mayoría de las bienales está basada en un cálculo de utilidad relativa, cuyos indicadores de éxito son la cantidad de público que asiste y la extensión del free press, que son factores que se pueden contabilizar, tabular y presentar en los informes de gestión. Asuntos más difíciles de medir, como la calidad de la visita, los ecos de la experiencia en el tiempo, la relación con los currículos educativos, la creación de redes regionales, etc., casi nunca son prioridades de quienes toman las decisiones. Son muy pocas, entre ellas la Bienal de Mercosur, en la cual estoy trabajando, las que son conscientes del papel continuado que deben jugar en el desarrollo de la educación y la cultura de su región. Y la Bienal de Mercosur, si alguno de ustedes la conoce o la ha mirado o ha leído sobre ella, una de las cosas que la define es el componente educativo, que es central, en particular a partir de la Bienal curada por Gabriel Pérez Barreiro, hace dos bienales, quien invitó a Luis Carnitzer, artista uruguayo residente en Nueva York, a que fuera el curador pedagógico, dándole así un énfasis igual a la curaduría y a la parte educativa, y rompiendo con el esquema usual en el cual un curador o curadores curan una exposición y luego se invita al departamento de educación del museo o de la institución que organiza la Bienal para que desarrollen las actividades educativas a partir del proyecto curatorial. Estos asuntos que los administradores prefieren eludir tampoco parecen ser preocupaciones de los curadores contratados, que es esa estirpe mercenaria llamada curador independiente, entre los cuales me cuento yo ahora desde que renuncié al Banco de la República. Quienes usualmente se someten a una estructura que les precede y trabajan obedientemente dentro de parámetros preestablecidos, limitándose a aportar el contenido. Acá cabe traer a cuento la distinción que hace un crítico chileno, Justo Pastor Mellado, entre curadores de servicio y curadores de infraestructura. Mellado pone como ejemplo de los primeros, de los curadores de servicio, a los botánicos del siglo XVIII y XIX, que clasificaron la fauna y la flora del Nuevo Mundo al servicio de las potencias coloniales de la época, interpretando la realidad local desde parámetros foráneos para producir inventarios de las riquezas que permitieran su posterior explotación por los centros de poder. Estaban al servicio de la mirada externa. Por el contrario, el curador de infraestructura sabe que sirve, ante todo, a un medio local que carece de ella. Son medios con instituciones débiles, un campo artístico centrado en la producción y con escasa mediación, como en Colombia, que hay en 1000 escuelas de artistas para salir artista, pero muy pocas para estudiar historia del arte, curaduría y todos los demás, digamos, componentes del campo artístico que serían los que facilitarían la mediación, resultando en un conjunto que se vuelve endogámico y que tiene pocas posibilidades de mover la obra del servicio. Escasa mediación, inexistencia, precariedad de la educación artística, ausencia de crítica o siquiera periodismo cultural, etc. Y por lo tanto, su labor, la de los curadores de infraestructura, debe estar encaminada a consolidar esta base y a lograr un autoentendimiento que no esté enfocado, consciente o inconscientemente, en lograr la aprobación o el consumo externo. Hay que romper con un pensamiento colonizado que se pliega a las expectativas externas. El crítico cubano Gerardo Mosquera hablaba de culturas curadoras y culturas curadas. Pero ¿qué sucede cuando las culturas curadas se curan a sí mismas? son capaces de liberarse de la inconsciente mirada colonial en la mente del colonizado, sobre la que advertía Franz Fanon. Los curadores de la periferia somos débiles y cobardes, tomando pocos riesgos y pensando siempre en cómo vamos a ser vistos por nuestros colegas y por el medio artístico internacional, el cual, dicho sea de paso, no nos mira ni para escupirnos. Muchas bienales son pensadas en función de cómo van a ser leídas desde afuera. Parafraseando el dicho popular, no conozco la receta para el éxito, pero la receta para el fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Una forma de tratar de sustraerse a esa catástrofe anunciada es intentar, por una vez, complacer al medio local, pero sin caer en localismo. Es decir, comprometerse de lleno con la creación de infraestructura local a todos los niveles, manteniendo una comunicación con el mundo, pero desde parámetros propios. Entender el aislamiento como una condición productiva, como lo señalaba la artista eslovena Margit Kapot. Parece que una línea se la comió la impresora. Cuando estuve en las comunidades aisladas en el Acre brasileño, en el Amazonas, donde encontró una iniciativa que se llamaba la Universidad de la Floresta y tenía también, como hace ella, identificados modelos arquitectónicos que responden a situaciones contextuales muy precisas. En ese caso, un sitio que era una escuela, que era básicamente un techo de zinc, una construcción en madera, donde había computadores y había una antena, con lo cual había la posibilidad de conectarse con el exterior, pero es difícil que alguien llegue allá. Yo estuve en el Acre y ellos, en realidad su referencia no es la Bienal de Sao Paulo, no es ni siquiera Sao Paulo, están tan alejados que tienen que crear una lógica propia porque la mayoría de ellos no van a poder salir. Para llegar a Acre, a Río Branco, por ejemplo, hay que ir desde Sao Paulo a Brasilia en un vuelo que dura varias horas y de ahí en otro avión y llega uno en la madrugada, es como ir a Europa, por decirlo así. Así que realmente están aislados, tanto económicamente como geográficamente, y entonces han decidido, o han, por necesidad, crear una lógica propia mirándose a sí mismos, pero con las posibilidades que brinda el Internet de conectarse en sus propios términos. Entonces, ya que no estamos aislados, nos comunicamos con el mundo exterior cuando nosotros queramos y poniendo nuestras propias reglas. Una bienal, especialmente una bienal periférica, una bienal del tercer mundo, se hace para el público del sitio en el que se realiza. Eso parece evidente, pero no siempre es así. Y debe tener en cuenta su rol infraestructural. Y eso es también muy importante porque la mayoría de las bienales se gastan el dinero en hacer en el modelo expositivo y no entienden que hay que crear infraestructura, que hay que utilizar esa disculpa de los dineros, como cuando viene el Papa, ¿no? Se pavimentan las calles porque viene el Papa. En realidad, el Papa en la bienal, lo que hay es que pavimentar las calles, hay que lograr que de alguna manera la bienal que concentra intereses por toda su gran mediatización se pueda utilizar como una herramienta para crear infraestructura local. Si bien una bienal no reemplaza el sistema de arte o de educación ni puede pretender suplantarlo, sí puede hacer mucho más que presentar una mega exposición. Y esto puede hacerse de muchas maneras sin caer en el populismo. Refiriéndome al tema del simposio de México, que era la imaginación artística ante la catástrofe, cabe recordar que uno de los curadores más radicales de las últimas décadas, el venezolano Hugo Chávez, atendió el llamado de Boyce, todo hombre es un artista, le hizo una corrección de género, toda mujer también, y convocó al pueblo venezolano a la llamada mega exposición, en la cual los museos de Caracas estuvieron abiertos a todo aquel que se sintiera artista y quisiera exponer. El resultado era previsible, una exposición multitudinaria sin criterio diferenciador, un potpurrí visual que lo único que logró fue confundir al público. Al considerar los museos como instituciones elitistas, el populismo olvida que en el arte la palabra democracia no significa la participación de todos en la producción. Se debe entender más bien como la posibilidad de que la mayoría pueda acceder a una experiencia cultural que ha sido cuidadosamente preparada por expertos para ayudar a educar un ojo y una mente con capacidad de discernimiento. Por supuesto, en la descalificación del rol mediador de la curaduría con respecto a la producción y el consumo del arte por parte del público, la mega fue una caricatura de la relación que un evento masivo como una bienal debe establecer con su contexto, y su efecto fue exactamente el contrario. Señaló el inicio de una degradación sistemática de la infraestructura museal en Venezuela, situación que, cuando toque fondo, ese país tardará mucho tiempo en reparar. Julieta González, que es curadora venezolana, que trabaja en el Museo de Bellas Artes de Caracas y ahora trabaja para la TED, mostró unas imágenes muy impresionantes con las inundaciones. El invierno también tocó a Venezuela de manera muy fuerte. Los museos de Venezuela, en particular, mostró fotos de Alejandro Otero, se convirtieron en albergues para damnificados, ya que todos los cuadros, todas las colecciones fueron desmontadas justamente por 18 meses y ahora son albergues para damnificados, pero la situación que se puede justificar evidentemente por una situación, digamos, de emergencia, de alguna manera lo que enmascara es que ya ha habido una degradación sistemática de toda la infraestructura museal en Venezuela, que nos llevaba años de ventaja a los colombianos, porque se considera que el arte es elitista. Se equiparó el arte óptico y el arte cinético venezolano con la burguesía que gobernó el país durante muchos años, y se ha hecho un desmonte sistemático, inclusive físico, de muchas de las esculturas. Hay varios Alejandro Otero y Cruz Díez, que eran obras públicas que estaban en diferentes sitios, que han sido demolidas con el beneplácito o la inacción del gobierno. Una reacción constructiva ya se está dando en la forma de agrupaciones lideradas por artistas que resisten desde una posición precaria a la indiferencia hostil, valga el oxímono, actuando en vez de esperar pasivamente que la situación cambie. Hay un artículo sobre lo que está pasando. La ONG, que es la organización Nelson Garrido, que está haciendo un trabajo fantástico, está haciendo también Oficina 1, son otros, están tratando de suplir lo que las instituciones oficiales ya no están haciendo. Y es que un emprendimiento cultural mal planteado puede generar efectos completamente opuestos a los que pretende. Por ejemplo, uno de los grandes logros de bienales como la de Sevilla, la Biarritz y Valencia en España, es haber logrado cohesionar al medio local, pero en contra de ellas. En Sevilla se creó la Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales, y en Valencia, la Asociación de Ex Amigos del IBAM, que reúne a grupos importantes de artistas, intelectuales y gente del común, y que se han hecho sentir a través de diversos canales como mesas redondas, seminarios y manifestaciones públicas de rechazo a las perspectivas bienales. Estas dos plataformas han producido de manera espontánea o concertada un sinnúmero de manifiestos. Va a tocar estar improvisando una línea al final de cada uno porque no se la comió. Manifiestos, han hecho páginas web, han hecho caricaturas, etc. Señalando desde aspectos artísticos, específicamente como el escaso involucramiento de los curadores invitados en la escena local. Hay uno de los curadores, lo que ha hecho la Biarritz en particular, ha sido invitar a curadores de mucho prestigio, como Oku de Nuestro, que había hecho la documenta de Kassel, Peter Weibel o Harald Seemann. Esos curadores son capaces de hacer una buena exposición. Una persona como Oku seguro va a hacer una exposición de calidad. Pero lo que pasa es que las exposiciones cuestan mucho y no le dejan nada al medio local, salvo la exposición misma. Pero no hay ningún tipo de involucramiento de la escena local en esas exposiciones, salvo como no sea asistir a ellas. Entonces, desde el escaso involucramiento de los curadores invitados con la escena local, hasta aspectos extraartísticos como las influencias políticas en las decisiones, malversación de dineros públicos, clientelismo y nepotismo. Pero dejando de lado los casos específicos y analizando el fenómeno de manera más esencial, la institución bienal tiene una falla de origen que viene de la pretensión internacionalista que inconscientemente la anima, producto de su deuda genealógica con las instituciones universales. La bienal es un modelo en crisis que, paradójicamente, experimenta un crecimiento exponencial como la doctrina neoliberal o las recomendaciones del FMI, que no funcionan, pero sin embargo se aplican de manera indistinta, ocupando todos los rincones del planeta, a juzgar por las casi 200 bienales que aparecen por todas partes del globo. Y aquí hay toda una, pues no se sabe cuántas son. Ivo Mezquita dice que son más de 200, esa página que les mostré dice que son alrededor de 100, pero en esa página, por ejemplo, no está el encuentro en Medellín, no están un montón de bienales con las cuales yo, por ejemplo, estoy involucrado. O sea que el criterio parece ser bastante eurocéntrico, mirando como las bienales más ruidosas y no emprendimientos locales que tienen menos trayectoria. Y hay todo el otro fenómeno, y es que hay bienales que duran, o trienales o cuadrienales, que duran una edición y luego se acaban. O sea, ¿cómo las contamos ahí? Es una bienal, no se lo sé. Bueno. El modelo ha evolucionado muy poco y se sigue aplicando casi sin cambios en todas las latitudes. Y este es el modelo. Un curador o grupo de curadores escoge un tema por el cual mirar la producción de una ciudad, de una región o de un país. Luego viajan, miran, viajan en el mejor de los casos. Luego produce una lista de artistas quienes viajan en promedio dos veces al sitio, una primera vez para ver cómo es el sitio y conocer los espacios, una segunda vez para producir la obra, instalar y hacer la inauguración. Y en menos de un año se produce una exposición que se exhibe en un periodo de dos a tres meses en un solo espacio o un conjunto de espacios y invariablemente hay un periodo muerto entre una bienal y la siguiente iteración. El 90% de las bienales en el mundo sigue exactamente este esquema, con variaciones en el tema y algunas pequeñas variaciones en el formato, pero es básicamente eso. Tal vez sea en el nombre en donde radica el problema, bienal. Independientemente de si son dos, tres o más años de periodicidad, la idea de bienal implica no solamente que el evento es recurrente, sino que es discontinuo, y tal vez ahí es donde está el problema. De allí uno de los eslogans de las protestas de Sevilla: no queremos bienal, queremos arte todos los días. Si conjugamos estos tres aspectos, creación de infraestructura local, énfasis en el público anfitrión y la posibilidad de continuidad en el tiempo, tal vez podamos encontrar una salida viable a la banalidad de la bienalidad. Toda bienal es en cierto modo un fracaso público y a gran escala. Esa es la lista de bienales que aparecen en todas partes del mundo. Toda bienal es en cierto modo un fracaso público a gran escala, pues siempre hay un sector que se siente alienado o descontento con las necesarias decisiones que el curador debe tomar. En vista de que no se puede complacer a todos, hay que aspirar a ser un éxito para los reales destinatarios y considerar el resto como un daño colateral. En mi opinión, a lo que hay que aspirar es a poder crear contexto local. Todas las decisiones posteriores se deben derivar de ese principio rector. ¿Para quién se hace? ¿Cuáles son las aspiraciones de los visitantes potenciales? La mayoría de estos eventos parten del viejo adagio: construye lo que ellos vendrán. Es como una idea, bueno, si lo hacemos, la gente vendrá. Pero aún si vienen, ¿qué queda de la visita? Si la función de las instituciones artísticas es la educación de la mirada, entonces se debe entender que solo desde un compromiso real con esa educación de la mirada se puede tener un efecto constructivo en esa creación de escenas locales. Y también entender que la experiencia de una obra de arte pueda volverse una instancia de aprendizaje que sirva no solamente para crear nuevos públicos para el arte, sino para que el arte pueda servir de herramienta para enfrentar la vida cotidiana. Estoy haciendo el Bienal de Mercosur, como dije, y para hacer público el proceso que estoy haciendo, una especie de curaduría en lo público, como dice también el proyecto de Filagráfica en Filadelfia, que comencé un blog. Ese proyecto me llevó 4 años, porque era la primera vez que se hacía, había que construir la infraestructura y construir en cierto modo la institución para que la institución pudiera construir la Bienal, en este caso cuatrinal, si es que se vuelve a hacer. Y en ese proceso, 2 años antes, hice un blog en donde iba reportando los avances del proyecto, poniendo las ideas en lo público, dando conferencias en muchas partes, viajando, haciendo reportes de los viajes para que la comunidad interesada, en ese caso era la comunidad de grabadores en un sentido más específico y de artistas en un sentido más amplio, pudieran saber de qué iba esta bienal y cuáles eran las ideas que la animaban, etc. Para la bienal de Mercosur hice lo mismo. Ahorita voy a hablar un poco de qué consiste la bienal, cuáles son las ideas que tengo, pero el blog lo comenzamos, salió al aire hace más o menos un mes, un poquito menos. Y lo que hemos hecho es hacer reportes de viaje, porque estamos viajando por todo el área de Rio Grande do Sul, que es la parte sur de Brasil, que es una parte de Brasil, además muy diferente al resto de Brasil, porque se sale del imaginario que tenemos sobre Brasil. No es el Brasil cálido, de la selva, de la playa, de la samba, sino que es el Brasil frío, de la pampa, del ganado, del mate, de la milonga. Es un Brasil al cual no le corresponde el imaginario del resto de Brasil, y ellos se sienten diferentes. Por eso hubo movimientos independentistas hace digamos, durante toda la conformación del Brasil postcolonial. Y inclusive hay un cantautor y novelista muy importante de una ciudad que se llama Pelotas, que tiene un texto que se llama La estética del frío, que dice que tenemos que imaginar una estética del frío para esta región de Brasil, porque la estética del calor del resto de Brasil no corresponde a nuestra realidad. Y yo estaba leyendo mucho y mirando mucho de qué manera se puede responder a algunas de las, aspiraciones de ese medio local. Entonces hemos estado viajando, pero una de las cosas que hice primero fue hacer como una especie de declaración de principios que me obligue a responderle al público. Y lo llamé duodecálogo, o sea, es como un decálogo de principios, que ahí está, lo pueden ver en está online, pero voy a hablar de él ahora, que son una serie de puntos sobre lo que yo considero que debe o no debe ser una bienal. Entonces lo estoy poniendo en lo público para luego tener que responder con la bienal que yo estoy haciendo, porque todo está puesto como en forma negativa. Entonces vamos a hablar de eso. Bernard Schumi decía en El placer de la arquitectura, abro comillas, si quieres seguir la primera regla de la arquitectura, rómpala. Algo similar podría decirse de la curaduría. No hay parámetros que apliquen en todos los casos, solamente intenciones y deseos. Es mejor ser consecuente con el desarrollo de un proyecto que consistente con un hipotético deber ser. Contrario al enciclopedista, un curador no puede incluir todos los ejemplos que ilustran un concepto, solo aquellos que encuentra y que están disponibles. La curaduría crea una ficción a partir de esos fragmentos. Al reconocer la imposibilidad de completitud, solo queda intentar suspender la incredulidad del visitante frente a un conjunto de pequeñas piezas de un rompecabezas sin modelo. Como dijo Douglas Crimp, citando a Eugenio Donato en Las ruinas del museo, el museo se basa en la ficción acrítica de que es posible representar el universo a partir de sus fragmentos. Una exposición crea una ficción verosímil, o por lo menos una ficción en la que queremos creer. Si quiero leer, me voy a una biblioteca, en donde puedo informarme con profundidad y no tengo que hacerlo parado. Si quiero hacer investigación, voy de nuevo a la biblioteca del punto anterior. Los archivos en el contexto expositivo o se vuelven pura imagen, lo que a veces está bien, aunque no tener acceso a los documentos es frustrante, o se vuelve pura retórica curatorial, lo que está muy mal y también es frustrante. Estamos cansados de ver esas exposiciones, unas donde es un ejercicio de lectura y no es un ejercicio de experiencia, o las exposiciones que tienen archivos y hablan de archivos, pero los archivos no son consultables, en lo cual se ve más bien como una instalación de documentos, o si son consultables, presuponen que la visita, que el visitante promedio va a tener días enteros para poder acceder a esos archivos y poder consultarlos. En mi modo de ver, es un error. Si quiero ver una película, voy a una sala de cine. En donde estoy sentado hay oscuridad y el ruido proviene casi siempre de lo que está siendo proyectado. Salvo contadas excepciones, las películas de larga duración no pertenecen al ámbito expositivo. Cuando hicimos la Bienal de Sao Paulo, una de las cosas que tomamos como una decisión fue que películas de larga duración las íbamos a poner en un ciclo que hicimos en un cine con el cual hicimos una colaboración, y allí la gente las podía ver bien proyectadas con el sonido que es, y además no solamente con el sonido que es y con la proyección que es, sino que cuando uno va a una sala de cine tiene una temporalidad diferente, porque uno se sienta y sabe que va a asistir a una cosa que dura una hora o dos horas, y tiene la disposición para hacerlo. Cuando uno está en el contexto expositivo, sentarse en una sala tiene una connotación completamente diferente. Entonces, aquí en Mercosur pienso hacer lo mismo. Hice un ejercicio de sumar cuánto, en la última Bienal del Fin del Mundo, tomando la lista de obras, cuánto duraban los videos, las películas presentadas, lo sumé, luego dividí por el número de horas de los horarios de apertura y me dio que había que pasar 6 días completos para poder ver la Bienal. Y eso que no hice desde la última Bienal de Sao Paulo. Es pura retórica, nadie la puede ver realmente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Es poner para poner o es poner para que la gente realmente pueda ver? El museo, basado en la ortodoxia y la historia del arte, aspira a la verdad. La Bienal no tiene los pies plantados en una montaña de hechos. Es pura especulación. No aspiremos a la verdad con B mayúscula, sino a bellas verdades a medias o mentiras con apariencia de coartada, pero símiles, útiles y ornadas de un velo de sospecha. Si la obra sucede en el tiempo o fuera de los límites físicos del recinto expositivo, hay que dejarla vivir y morir allí. Nada más frustrante que una exposición de material que documenta performances, acciones, obras efímeras y obras en un territorio que se nos presentan como un recordatorio de lo que no pudimos experimentar. A menos de que haya sido concebida como obra o que tenga un valor contextual especialmente significativo, la documentación pertenece al archivo, no a la exposición. Toda Bienal es un combate perdido de antemano, pues es imposible incluir todos los países, todas las regiones, todos los medios, todas las orientaciones sexuales, todas las etnicidades, etc. No importa lo que uno haga, siempre se queda alguien por fuera. Si partimos de esa imposibilidad ontológica de representatividad, a lo que se aspira es un hermoso fracaso. Este último, como bien lo señalaba Harald Seemann, es una de las dimensiones poéticas del arte. Además es la salvación de los curadores, porque decimos, eso fue un fracaso, sí, pero es que el fracaso es una de las dimensiones poéticas del arte. Apollinaire decía que la arquitectura a lo que debía aspirar era a darle al tiempo una bella ruina. De pronto la curaduría también. Pongan en un container a 20 inmigrantes recién llegados de diferentes países y pídanles que establezcan una conversación productiva. Eso es a lo que aspira una bienal, y a veces lo logra. No es una exposición universal una bienal, por lo tanto no debe tener el imperativo de una equitativa representación geográfica. Y las bienales que han mantenido representaciones nacionales o regionales, siempre termina habiendo un problema. Una de las cosas que hicimos en la bienal en la que yo participé en Sao Paulo en 2006 fue quitar las representaciones nacionales porque se daban dos desigualdades muy molestas. Una, en que se consideraba que los buenos artistas estaban en la exposición curada y los de las representaciones nacionales era lo que había escogido curadores en los diferentes países, que podían ser, en el mejor de los casos, curadores con experiencia y en el peor de los casos, el director del Ministerio de Cultura o del Departamento de Artes de ese país, con lo cual era muy desigual la calidad de las representaciones nacionales. Y había otra, digamos, desigualdad que era muy molesta, y era que mientras que las representaciones nacionales, por ejemplo, de Escandinavia, tenían un dinero enorme para la producción de sus piezas, las representaciones, por ejemplo, de Colombia, en general de todos los países periféricos, estaban hechas con las uñas, el artista le tocaba llegar con la obra dentro de las maletas o esperar a que llegara a la última hora, no le ayudaban, etc. O sea que había ahí también, se replicaba un problema de geopolítica en la forma, como había esas mismas diferencias que hay entre países de primer y tercer mundo, se replicaba al micro nivel de la Bienal. También decía que tanto más cuando hoy en día la noción de lo regional tiene muchas veces más sentido que una borrosa y contestada idea de nación. Un artista vasco se siente bien representando a España en Venecia. ¿A qué estado representa un artista de Ramala? La mayoría de las bienales se preocupan por hacer un evento espectacular, concentrado en el tiempo y en el espacio. Y cuando termina la gran exposición, entra en una especie de hibernación por los siguientes 2 años. Una bienal debe encontrar maneras de extender su acción en el tiempo y así contrarrestar la depresión post-bienal que aqueja a las ciudades que las acogen. Una forma de hacerlo es entenderse como una instancia de creación de infraestructura, estableciendo polos de acción que activen las escenas locales en los periodos en los que no hay bienal. Una bienal no es una feria de arte, y por eso hay que pensar en cómo se organiza la exposición en el espacio. Los artistas no deben estar aislados, cada uno en su espacio, como si se tratara de un stand de feria comercial. Sus obras deben estar en un diálogo espacial. Ese texto resultante es lo que denominamos curaduría. Una bienal y el teatro, digamos, tienen algo en común, y es que están escenificando algo para un público, solo que en el teatro los espectadores están inmóviles. Una exposición no es una lista de obras o artistas, sino una experiencia corporal. La forma como se da esta experiencia en el espacio debe ser estudiada. ¿Por dónde entro? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿Cuál es el remate visual de cada movimiento? Una exposición memorable se concibe en la mente, se compone en el espacio y se experimenta con el cuerpo. ¿Cuál es el carbon footprint, el famoso huella de carbón que deja una bienal. Si tomamos en cuenta los viajes de artistas y curadores en avión, los materiales utilizados en la producción y el montaje, la mayoría de las bienales no pasarían un proceso de certificación por su sustentabilidad ambiental. Si bien algunos de estos males son inevitables, pues nada reemplaza la influencia directa de la obra y la relación con los artistas. Nadie quiere curadores Skype o curadores BlackBerry, que curan de oído y no visitan talleres, etc. La aproximación al montaje puede tratar de ser responsable y consecuente. Hay que abandonar la pretensión de tener sistemáticamente un cubo blanco para la obra bi y tridimensional y una caja negra para los videos. Cada obra debe ocupar lo estrictamente necesario para que pueda ser experimentada sin pérdida. No es necesario esconder las bambalinas y pintar todo de blanco. La museografía puede ser brechtiana en su planteamiento. Prefiero una interferencia creativa a un diálogo de sordos, cada uno en su torre de drywall. Una bienal no es una feria de tecnología donde se va a ver lo más nuevo, lo más avanzado, lo nunca visto. Una bienal, sobre todo en el tercer mundo, que generalmente carece de museos con grandes acervos de arte contemporáneo o lugares que exhiben el arte de vanguardia, debe presentar una mezcla de proyectos nuevos y obras existentes. A veces hay un pueblito de que, la bienal tiene que presentar lo que nadie ha visto todavía, lo que nadie ha visto antes, pero en realidad no ha visto quién y dónde. Sí, o sea, las obras que están circulando en el circuito internacional es muy probable que jamás hayan venido a Cali, a Porto Alegre o inclusive a São Paulo. El público local puede apreciar obras importantes que al espectador blasé, cansado del mundillo artístico, le parezcan trilladas. Una bienal no es un show de nuevos talentos, ni el lugar en donde los curadores de otras bienales puedan venir a la casa de talento periférico, que es lo que siempre pasa. Por eso uno ve un curador en una bienal en Dakar, y luego ese curador se sigue repitiendo, porque en vez de ir a África es mucho más fácil ir de pronto o a un solo punto y desde ahí entender como toda una escena, o mirar el curador que ya fue mirado en Dakar, puesto en Venecia, y de ahí comienza a replicar en todas las demás bienales y no hay necesidad de ir a la fuente. Una bienal no es una escuela de arte y no puede pretender reemplazarlo, pero sí puede cumplir un papel muy importante en la educación de la mirada, que es una función de los museos, y una bienal es en cierto modo un museo temporal. Desde su temporalidad, una bienal puede cumplir la función de familiarizar al público de un lugar con las imágenes y discusiones del arte de su momento. No hay que olvidar que, por ejemplo, la Bienal de São Paulo presentó en 1953 el Guernica de Picasso, una de las pocas veces que el Guernica había viajado hasta ese momento, y año tras año ha presentado lo mejor del arte de su momento, lo más interesante. Por lo tanto, podemos decir que la Bienal de São Paulo es un museo temporal que ha creado un acervo de imágenes para el público brasileño. Una bienal es un museo temporal que beneficia especialmente a la inmensa mayoría que no puede viajar a los centros de arte. Una bienal construye un repertorio visual en el tiempo, un acervo de memorias que son el patrimonio artístico y material de la comunidad en la cual se inscribe. Una bienal puede intentar trascender la tríada típica de la educación en los museos, que es interpretación, mediación y servicio. Es lo que hacen todos los departamentos de educación en los museos. Interpretar la curaduría para el público, tratar de mediarla a través de mediadores que explican, que amplían, etc. O prestar servicios, talleres, etc. al público. Trascender esa tríada involucrando la idea de lo pedagógico desde su propia formulación curatorial. Y esto no es tan fácil ni tan usual. En Mercosur lo primero que hice fue, cuando conceptualicé el proyecto, fue invitar a Pablo Elguera, que es curador del Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que estuvo un tiempo en el Museo Guggenheim, además de artista, para que mirara el proyecto y le diera su mirada desde lo pedagógico. El proyecto fue variado desde antes de que yo lo presentara, ya había tenido un primer filtro desde la mirada que le dio Pablo Elguera, y cambié muchas cosas, adecué otras, o la adecuamos, digamos, hicimos el proyecto entre los dos, para que el componente pedagógico no fuera como un pensamiento a posteriori, sino que estuviera indicado desde el mismo proyecto en su formulación. Bueno, el museo siempre intenta mediar entre el arte y el público, y trata de facilitar esa relación proponiendo mecanismos que ayuden a comprender lo que está siendo presentado. Pero se olvida que el arte es en sí mismo una instancia de conocimiento que no siempre pasa por lo racional, también se aprende con los sentidos. En ocasiones una imagen vale más que mil palabras, un sonido vale más que mil imágenes y un aroma vale más que mil sonidos. No sabemos cuál será el dispositivo que desencadene los procesos de conocimiento. En la oficina de Diane Carp, la directora del Santa Fe Art Institute, hay un avisito que dice: no hay emergencias artísticas. Así, simplemente. O sea, por más importante que nos parezca el arte, si no hacemos la exposición nadie se va a morir. Y el arte tampoco salva vidas, o de pronto lo hace de manera metafórica, así que hay que saber cuáles son los límites. Hay exposiciones exitosas cuyo resultado hace olvidar que el proceso fue una verdadera tortura. Eso está mal, en el arte el fin tampoco justifica los medios. Hacer una exposición no puede terminar siendo una experiencia angustiante, frustrante o dolorosa. Y yo trabajé casi 20 años en un museo y siempre procuré que las exposiciones fueran experiencias placenteras, y tengo recuerdos de algunas que quisiera olvidar, porque a pesar de que la exposición se ve muy bien, fue una tortura, una humillación, una angustia, etc. Hay que angustiarse por la verdadera razón, por las razones importantes, nos han dicho. Hay que tomar una cierta distancia. Una curaduría no se firma por vanidad, sino de la misma manera que se firma un cheque al portador. Una vez que entra en lo público, cualquiera puede cobrar y el curador debe estar allí para responder. Y eso es importante, ¿no? Uno no firma curado por no sé quién para poner su nombre en una curaduría, sino para responder. Cuando se hace una curaduría colectiva, lo más fácil es decir, por ejemplo, los jurados, los eventos como el Salón Nacional, que eran hechos por jurados, siempre era, ¿por qué le dieron el premio a ese? Ah, yo no sé, yo estaba en desacuerdo, pero como los demás votaron, entonces siempre es a lavarse las manos. Uno en la curaduría, y cuando he trabajado en curadurías colectivas, siempre he insistido, si no están de acuerdo, díganlo allá y demos la pelea allá, porque una vez que salga esto como consenso, tenemos que ponernos todos la cara a decir, sí, escogimos el tercer o esta obra porque nos pareció importante. Y yo creo que eso es lo mínimo que uno le debe al público, tener la responsabilidad por las cosas que está haciendo. Se hacen exposiciones para tener experiencias de vida memorables. Yo entiendo la curaduría como la creación de una comunidad temporal en la cual artistas y curadores conviven para, digamos, en pos de una causa común, a través de una convivencia prolongada y una meta más o menos compartida. Considero exitosas aquellas exposiciones en las que salí con amigos entrañables. No es que aspire a que la Bienal sea una agencia matrimonial, aunque en realidad en la Bienal en Sao Paulo salí con tres matrimonios allá de Chile con otro par, y bueno, en esta larga historia han salido porque se dan, realmente se crean comunidades. Pero sin duda debe ser un momento de empatía. Casi nunca se puede trabajar con los amigos. El arte puede proveer esta posibilidad. Entonces es lo que les quería un poco hablar de cuáles son mis pensamientos sobre el problema de la Bienal después de haber curado varias de ellas. ¿Cuáles son los límites que creo que se haga? Además hice este decálogo porque he dicho públicamente que esta es la última en que voy a participar, no voy a volverlo a hacer. Quiero que quede bien y no quiero tampoco convertirme como el curador de bienales del tercer mundo. Digamos, ya aprendí lo que tenía que aprender y ya di lo que podía dar. Ahora, Oscar y Sally me habían hecho que hablara un poco de la experiencia del encuentro en Medellín o de la experiencia de Porto Alegre. Y pienso que puedo hablar de ambas en una, como una versión corta de la presentación. Que ya está, como ya dije, bastante trillado. Y hacer un intento como de domesticarlo, de tomar ese modelo y hacerlo algo diferente. Como dije, todas las bienales de la gran mayoría juegan a lo mismo. Hacer un evento tomando un tema como filtro para mirar la producción de un universo cualquiera, puede ser tan amplio o tan negocio como se quiera. Y luego se hace una exposición grande que se concentra en el espacio y sobre todo se concentra en el tiempo. En Medellín tratamos de hacer algo diferente. Aquí es el arquetipo del modelo bienal, es sin duda la Bienal de Sao Paulo, porque es un solo gran edificio que concentra todo. Allá tiene, no me acuerdo cuántos metros cuadrados por planta, pero es enorme. Y un espacio así de grande, pues, es como cuando Heidegger decía que el vaso es el utensilio primigenio, porque al crear su forma, crea la necesidad de llenarlo, pues aquí está también. Uno no puede dejar de llenarlo, aunque Ivo Mezquita intentó dejarlo vacío, un poco en una reflexión sobre la crisis del mismo modelo y de la institución bienal, en la bienal antepasada. Pero básicamente, cuando uno mira este edificio, entiende que lo que puede hacer un curador dentro de una estructura que está muy establecida, que tiene una gran inercia institucional, es lo mismo que puede hacer un piloto en un transatlántico, ¿no? Si el transatlántico va a toda, este de pronto le puede intentar voltear un poquito la cosa, pero eso no va a ser así. Eso se va a escorar unos cuantos grados, pero va a seguir porque la inercia institucional es demasiado fuerte. Pero en Medellín no teníamos eso. Cuando nos llamaron, Oscar formó parte de ese equipo junto con Jaime Cerón, Marina Rodríguez y Ana Paula Cohen y yo, teníamos de alguna manera que una especie de tabula rasa, porque Medellín había tenido una tradición de bienales en los años 60, finales del 68, 70, 72, y luego en el 81, y luego de eso, 25 años después, no había pasado casi nada. Cuando miramos un poco la situación de Medellín, se había centrado en sí misma, había mirado a sus propios artistas, pero artistas como José Alejandro Restrepo, Miguel Ángel Rojas, Antonio Salcedo, el mismo Oscar, no había tenido nunca una exposición individual en Medellín. O sea que ellos no estaban mirando la misma producción nacional, se estaban mirando solamente entre ellos. Entonces pensamos que esa era una oportunidad de abrir ese medio muy cerrado de Medellín hacia el exterior. La última Bienal de Medellín se hizo en 1981 y se hizo de manera paralela el coloquio de arte no virtual, que se proponía como una especie de reacción paralela a la Bienal de Cortejer. Y para ese coloquio, Adolfo Bernal hizo esta obra, que era la sigla internacional de Medellín, que es MDE, y la otra sigla internacional para ayuda, que es SOS. Entonces era en código Morse, MDE-SOS, que se estaba lanzando por radio durante toda la duración del coloquio de arte no virtual, como un llamado de auxilio, diciendo: estamos aquí encerrados entre estas montañas, venga alguien a ayudarnos. Pasaron 25 años, no pasó nada, entonces entendimos de alguna manera, el proyecto original, yo le planteé a mis colegas que podíamos tomar esa llamada de auxilio de Adolfo Bernal como un detonante para plantear el proyecto. Adolfo es conocido ahora, lamentablemente murió poco tiempo después del encuentro, como un año después, pero hasta ese momento era bastante olvidado, fue importante durante los años 80 en un arte que recurría al texto y también a la intervención en el espacio público, un arte un poco crítico a pesar de que estaba puesto en el espacio público, un arte que señalaba. De hecho, su exposición, una de sus exposiciones se llamaba Señales. Entonces nos pareció que el trabajo de Adolfo podía ser un eje interesante para estructurar la propuesta del encuentro de Medellín. Por un lado, la idea de la ciudad como el tema del encuentro de Medellín, la ciudad misma. El nombre Medellín aparece muchísimo en las obras de Adolfo, es un cartel que está puesto por ahí en el espacio público, o a veces es una placa que está enterrada simbólicamente en un sitio. O sea, tuvo muchas reflexiones sobre la palabra Medellín en su obra. Adolfo también es conocido por ese trabajo de allá, que son carteles de calle con palabras que no tienen nada que ver, ¿no? Como el labio lagarto, neón, plomo, ácido, naranja, que están puestos ahí interrumpiendo con esa especie de absurdo, de yuxtaposición absurda, la lógica comunicacional que tiene la publicidad. Y también es conocido, pero más como en el círculo de artistas, porque en realidad el gran público no lo había de nombrar nunca, por unas acciones que hacía con sus alumnos, por ejemplo, mandando señales del Cerro del Volador al Cerro Mutibara, poniendo grandes marcas que solo podían ser vistas desde el aire, etc. Hizo también propuestas como conciertos en los cuales los músicos estaban en los dos cerros, pero no se estaban evidentemente viendo porque los cerros quedan muy lejos, y cada uno estaba tocaba al mismo tiempo un conjunto de cámara, pero solamente a través de la radio se recuperaba la música total, o sea que estaba deslocalizado los músicos y la, y el, la, y el auditorio era pues, toda la ciudad a través del radio. Este es un video institucional que hicimos, solo voy a mostrar unos detallitos para que vean un poco algunas ideas de... Ese era el logotipo. Ese era el logotipo que se hizo, que era como la idea de la montaña, ese era el MDE. Y la idea era no hacer un evento que durara los 2 meses que dura cualquier bienal, sino que durara 6 meses. O sea, era un evento que duraba mucho tiempo, que en consecuencia no se podía ver de un, como entender de un solo vistazo, sino que tocaba ir muchas veces. Y además, evidentemente uno así hace una exposición, no la va a poder hacer en un solo sitio, sino que la va a hacer, de hecho ninguna exposición puede durar 6 meses, por lo tanto tenía que haber una rotación. Con lo cual eso implicaba que esta bienal se iba a hacer fragmentariamente, activando diferentes sitios de Medellín, y que ni siquiera los curadores pudimos verla completa, porque para poderla ver, pues la idea era no poderla ver completa, sino que cada una de estas actividades fuera activando sectores diferentes de la ciudad. Hicimos muchas cosas, como tomar la antigua sede la antigua sede del Museo de Antioquia y convertirla en una sede permanente para este evento que se llamó la Casa del Encuentro, hacer un programa de radio, hacer una columna en un programa de televisión, hacer una columna en el periódico, etc. Muchas cosas que todavía subsisten, o sea que de alguna manera creamos una infraestructura local y utilizamos los dineros del Encuentro de Medellín para poder hacer esta infraestructura. Este era el video que debería haber corrido ahí automáticamente. Vamos a ver solamente un pedacito, porque lo que hicimos fue preguntarle al... ¿Qué me está corriendo? Ah, aquí está. Okay. Es un poco con estética institucional, porque fue hecho un poco para presentarlo a la alcaldía, pero... Bueno, ahí hay dos cosas interesantes, y es que se ve un poco la ciudad, y también porque se hicieron entrevistas con el público preguntándole dos cosas. Una, ¿qué es arte? Y la otra, ¿qué es arte contemporáneo? La gente de la calle. Bueno, el video sigue, pero porque quería ver un poquito, ¿no?, la ciudad y un poco la reacción de la gente a esta idea de hacer un evento de arte contemporáneo allí. Entonces, como dije, lo que entendimos desde el inicio era que el evento no podía ser concentrado en el tiempo y en el espacio, que tenía que activar diferentes escenas, que tenía que involucrar a toda la comunidad artística y no artística, para tratar de recomponer el tejido cultural y artístico que se había perdido después de ese hiato tan grande entre la última bienal y este evento. Lo primero que hicimos fue tomar la antigua sede del Museo de Antioquia, que estaba siendo subutilizada, a veces la utilizaban como sitio de exposición, etc., para volverla el sitio de reunión de todo el encuentro, el sitio donde llegarían los artistas, y el sitio donde los curadores estaríamos trabajando. Y la idea fue dejar de entender la figura del curador como un seleccionador de artistas y obras, y más bien entenderlo como una especie de ama de llaves, una persona que pasaba largos periodos en el sitio, activando la Casa del Encuentro, entrevistando a los artistas que llegaban, etc. Entonces le pedimos a Gabriel Sierra, diseñador de Bogotá, es originalmente diseñador industrial, pero sus objetos están como a caballo entre el objeto utilitario, el objeto conceptual. Entonces él hizo este mobiliario muy bonito en madera de pino, muy barata, que que iba adecuándose a las diferentes necesidades. Gabriel es conocido por hacer estos objetos que son un poco juguetones, es un horno para gatos donde el calor del amo calienta lo que está debajo, y también recuerda un poco en su escultura a esos nidos que hacen las avispas en las esquinas de las construcciones. Esa es una lámpara para gente que vive sola, y así tiene otra serie de diseños que se van un poquito como en pequeños rasgos culturales. Y él fue adecuando las diferentes salas de la Casa del Encuentro. Lo interesante es que en enero, cuando comenzó el Encuentro en Medellín, no había nada, solamente estaba la casa y estaban los talleres que estaba dando Daniel, y montó allá un taller de carpintería y comenzó a hacer la adecuación. En febrero ya habían las primeras mesas, en marzo para el primer como el momento de inauguración, digamos más oficial del encuentro, ya estaba todo lo que ustedes acababan de ver acá, la adecuación de estos muebles, pero estaban vacíos, y poco a poco la adecuación se fue haciendo en la entrada, en la biblioteca, de tal manera que al final, después de los 6 meses, estuvo. O sea que de alguna manera el público pudo ver el proceso de adecuación de la sala y no se planteó cómo adecuar una casa y luego abrirla con un gran mueble. Es que esto se va a caer así. Entonces así estaba recién inaugurada, pero luego estas mesas estaban pensadas para poder ser reconfiguradas en diferentes formas. Entonces cada vez que venía un artista hacíamos, por ejemplo, una entrevista en público con el artista, una presentación de su trabajo, talleres, todo tipo de conferencias. Todo el tiempo se estaba reconfigurando ese espacio para que fuera un espacio realmente vital. Acá está la biblioteca, la entrada, que está hecha como con caja, como la idea de cajas puestas una encima de otra, etc. La idea era hacer una curaduría blanda y hacer unos curadores en residencia. Curaduría blanda me refiero a que no está definido de antemano, sino que hay mucho espacio para la especulación. El tipo de curaduría que uno hace, por ejemplo, para un museo, está definido absolutamente todo hasta el mínimo detalle, porque así lo exige, digamos, todos los problemas de producción. Aquí nosotros teníamos un grado de indeterminación que vamos a ver más adelante cómo se expresa esta idea de la curaduría blanda. Y estos eran los ejes curatoriales. La idea general era la hospitalidad, porque en Medellín se precia de una cultura muy hospitalaria, sin embargo, habían estado como cerrados al arte de afuera durante mucho tiempo. Entonces ahí había una especie de contradicción. Me pareció interesante que la hospitalidad encarna, en cierto modo, la hostilidad, porque siempre hay una relación de tensión entre el anfitrión y el huésped, que esa tensión, cualquiera que ha tenido algún invitado en su casa por más de 2 semanas, sabe que eso comienza a dar, y esa tensión puede ser una fricción creativa. Entonces, estos eran algunos de los temas de entender esa idea de la hospitalidad, la idea de los que residen en la ciudad, o sea, la ciudad como casa, la idea el rechazo al extranjero y la fascinación con el extranjero que tenemos aquí en Colombia, la idea del parasitismo como un organismo que se aprovecha la anfitrión y la simbiosis como una relación de beneficio mutuo, y también entender el museo como una casa. Pero además de entender la hospitalidad como un tema, también era entendido como una estrategia de acción curatorial. Por lo tanto, varias de las componentes que teníamos eran hospitalarios en su propia formulación, no eran simplemente el tema de la hospitalidad. Aquí hay unos pocos ejemplos de proyectos que hicimos de artistas que tomaban la hospitalidad como tema. La idea de que las, digamos, de la escultura pública, a fuerza de verla ya no la vemos, está ahí como, la borramos de la conciencia visual porque está ahí y no le paramos bolas. Este es un artista japonés que reside en Alemania, se llama Tatsumishi, y les construye unas empalizadas en torno a unos recintos a esas esculturas que son accesibles, y cuando uno accede, la estatua tiene un contexto completamente diferente para ser apreciada, parece en este caso estar saliendo de la cama, con lo cual uno establece una relación completamente diferente, lo público se vuelve doméstico y la relación que se da es una relación mucho más cercana. Ese es otro proyecto que hizo en Basilea, con esa iglesia gótica, a la cual se accede después de subir por un andamio muy complejo, en el cual se tiene como una percepción de toda la ciudad, y una vez adentro ya se tiene una, la visión de esta como sala contemporánea con una mesita de café en la cual está ese angelito que es el que habíamos visto en la punta de la luna. Él también hizo un proyecto para Bogotá recientemente y este fue uno de los proyectos que planteó para Medellín, que era construirle una, un recinto en torno a la cruz de la iglesia, con lo cual fue bastante complejo por todo el problema de prostitución que hay en torno a, en esa zona de Medellín, en Barrio Triste, y casi no logramos la autorización de la curia, que pensaba que estábamos haciendo una apología de la prostitución. Tocó cambiar el proyecto a que fuera una mesa y no una cama. Esta era una especie de candelabro urbano también que hizo Tatsu en Medellín. La idea de la digamos como la fascinación con el extranjero que hay en Colombia, ¿sí? Tiene una pregunta con relación a ese artista y la exposición, porque cuando uno iba era más, pues cuando hablabas de que la exposición de documentación, ¿cómo era el caso con él? Porque uno iba y eran unas fotos más bien pequeñas. No, tú podías subir ahí. Tú podías subir a ese espacio. Ahí estaba andando y podías ir allá y visitar el espacio. Había una persona que cuidaba siempre el espacio durante todo el tiempo que me permaneció abierto. Que fue como un mes. ¿Ah? ¿Cuándo estaba? Pero había otro espacio como de documentación, ¿no? Sí. De acuerdo. Todos cometemos errores. No pregunto por error, sino como si había alguna razón. Por eso escribí el decálogo, para que me puedan decir estas cosas, pero ahora a posteriori. Antes de verlo tan claro. Te podría dar la verdadera explicación, pero no te la voy a dar. Bueno, voy a ir más rápido para que podamos un poco discutir más adelante. Es un artista, Fernando Sánchez Castillo, tal vez ustedes conocen, que se ha referido muchísimo a símbolos de poder. Tiene estas obras en las cuales aparecen como fragmentos de esculturas, que parecen esculturas públicas, como excavadas detrás de un museo, como si alguien hubiera sido derrocado y quisieran olvidar la historia y lo hubieran enterrado por allá abajo. O estas otras estructuras en donde también lo único que existe son eso, pero uno, digamos, completa la imagen de ese como símbolo de poder que ya no está. Esa es una escultura pública que tiene dos líderes, una fuente. Y él hizo esta pieza que se llamaba Todos Somos Indeseables, porque iba a decir, en Colombia tenemos una tensión rara, aquí nunca hubo grandes inmigraciones, por eso tenemos esa fascinación con los extranjeros, ¿no? Aquí los adoramos a todos los que vienen, porque hay poquitos. Pero esa xenofilia contrasta con una intolerancia contra el migrante local. Entonces nos interesaba ver esas como dos caras de la moneda. Esa pieza de Fernando Sánchez Castillo, Todos Somos Indeseables, puso en uno de los parques como elegantes de Medellín y generó una polémica muy fuerte porque todo el mundo se sentía identificado con la frase, tanto los que estaban ahí vendiendo como los que están de alguna manera en los usuarios del sitio de los restaurantes chicos. Habitando el museo, tenía un trabajo muy interesante de Baraya que probablemente todos ustedes conocen, su herbario de plantas artificiales, donde él se improvisa como una especie de botánico clasificando flora artificial que la gente le envía, flores de plástico, de papel. Y también tiene un archivo muy grande de imágenes de tatuajes botánicos que ha ido tomando a través del tiempo. Y entonces lo que hizo fue tomar una serie de ilustraciones botánicas de Roberto Ferreira, un ilustrador paisa que estaba en el Museo de Antioquia, y son el tipo de materiales que nunca se muestran en un museo. Y él lo que hizo fue mostrarlos, está bien, pero además hizo un librito de motivos para tatuar y lo repartió por todos los sitios de tatuaje en Medellín, con lo cual esas imágenes históricas que estaban en el acervo del museo comienzan a tener otra vida en los cuerpos de personas sin que haya ningún tipo de control por parte del artista. O sea, hay como otra, a mí me parece una reflexión muy bonita sobre la función que cumplió la disociación botánica en el siglo XIX para, digamos, la diseminación del conocimiento sobre la flora americana. Y hoy en día esa flora está circulando de otra manera, respondiendo como a un fenómeno cultural contemporáneo. Hubo también una performance del tatuaje botánico. Mucho antes de que se acuñara el término estética relacional, un artista de Bogotá, María Angélica Medina, lleva por muchísimos años haciendo esa obra. Si ustedes frecuentaban los salones nacionales en los 90, seguramente la vieron, en donde comenzó tejiendo. Ella teje su propia ropa, pero aquí comenzó haciendo un tejido y estaba siempre sentada en una silla de otra silla. Y la obra era el tejido, pero en realidad la obra era la conversación que establecía con la gente que se sentaba. Ya muchos años después, la obra va en esta bola enorme que tiene muchos metros. Y pues la invitamos como uno de los artistas eje de esa idea de habitar el museo y establecer una relación con el público. También en la idea de activar el museo de otra manera estaba el trabajo de Lilia Posada, que es médica de profesión, y su trabajo como artista tiene que ver también muchas veces con las retóricas de la medicina, con las rayos X, con las prótesis, etc. Y ese es un trabajo que se deriva de un trabajo anterior que había hecho en el Centro Colomboamericano de Medellín, en el cual maquilló a mujeres como si las hubieran golpeado y luego les dijo que vivieran su día normal y luego que anotaran lo que la gente les decía. Y las respuestas eran realmente, digamos, sorprendentes, eran como, quién sabe qué hizo para que la dejaran así, para que aprenda a respetar. Eran como un conjunto de comentarios que era como una radiografía de una sociedad muy machista. Lo que hizo acá fue hacer estas fotografías de mujeres también maquilladas como si hubieran sido golpeadas, pero tenían vestuario y poses en las fotografías que recordaban la pintura clásica. Y luego esas fotografías las metió dentro de la narración del arte en Antioquia, dentro de la exposición de la colección del museo, donde están los Cano y los de Orarango, etcétera, donde hay sobre todo artistas hombres y sujetos mujeres, introduciendo también una cuestión de raza y de clase dentro de esa narración del arte y de la sociedad antioqueña que presenta el museo. La idea del parasitismo lo tenía en varias maneras. Estaba este colectivo El Camión, que ustedes conocen, que parasita el público de otro museo, de tal manera que se parquean en las afueras de un sitio donde está ocurriendo algo y se aprovecha, digamos, ese público que está cautivo por la institución más grande. Fue el trabajo de Héctor Zamora, mexicano. Este es un proyecto que hizo en el Museo de Arte Carrillo Gil, en el cual se llama Paracaidista, y es como un parásito que le crece al Museo de Arte Carrillo Gil, una especie de apartamento hecho con materiales de desecho. Para el Encuentro de Medellín le hicieron un proyecto y él planteó, dijo, bueno, si ustedes están planteando como curadores la idea de la hospitalidad y dicen que la hospitalidad es más allá que un tema, una especie de estrategia de acción curatorial, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Y lo que nos planteó es quitar el espacio donde nosotros trabajábamos, donde estaban los asistentes curatoriales, quitarle una parte a ese espacio y dárselo a la ciudad. Esto da el Museo Antioquia, que ustedes lo conocen, está en una zona deteriorada de la ciudad del centro, y esa calle en particular que la une con la Casa del Encuentro es un sitio donde hay prostitución y droga, es un sitio bien heavy, sobre todo por la noche. Entonces lo que hizo fue quitarle ese pedazo al museo y dárselo a la calle. También debería haber un video, pero no sé si está presente o no. No pasa nada. Bueno, era un video de la construcción de ese espacio y lo que quedó fue esto, fue hecho un recinto en ladrillo que le quitaba toda esa parte al museo y lo daba hacia el exterior. Se hizo un bar que se llamaba el Bar Las Divas, que fue un sitio donde durante un mes convivió toda la comunidad artística que estaba en el Encuentro Medellín y los usuarios de los bares de la zona. tuvimos un componente que me parece que fue uno de los más importantes, se llamaba Espacios Anfitriones, en el cual lo que hicimos fue, en vez de tener un encuentro de directores de espacios alternativos, como puede ser no, Lugar a Dudas, La Culpable en Lima, o Capacete en Río de Janeiro, fue, dijimos, ¿por qué no más bien nos traemos el espacio mismo a Medellín? En vez de que nos cuenten lo que hacen en sus sitios, ¿por qué no vienen y lo hacen acá? Entonces lo que le propusimos fue a espacios locales, les dimos una bolsa de trabajo, una bolsa de dinero para que les permitiera invitar a sus pares de otras partes de América Latina, los cuales tendrían una sede temporal en Medellín durante el encuentro de Medellín, pero más o menos cada uno tenía un mes. Y durante ese tiempo colaboraban con el anfitrión para hacer un tipo de programación, a veces conjunta o a veces independiente. Hubo unos que tuvieron unas relaciones de empatía muy grandes, otros donde hubo unos rollos horribles. Hubo algunos que decidieron hacer la programación que iban a hacer normalmente en su lugar de origen, hacerla en Medellín. Hubo uno inclusive que tenía una persona que iba a hacer una residencia y le dijo, ya no quedamos, ya el lugar no queda en Buenos Aires, ahora queda en Medellín durante el mes que va a hacer la residencia. El artista fue, hizo su residencia y el resultado final fue una exposición de su trabajo como lo hubiera sido en el otro sitio. Todos ellos hicieron diferentes actividades, los del Bodegón de Bogotá estuvieron también, etc. Y bueno, cada mes publicábamos un mapa que muestra como la complejidad de lo que era esto, que era muchos sitios diferentes y muchas cosas sucediendo de manera simultánea, de tal manera que la pretensión de poderlo ver todo se rompía de entrada y se entendía claramente que la función era activar las diferentes escenas locales, porque en Medellín no hay una sola, sino que hay muchas, sobre todo cuando uno se sale del mundillo cerrado de lo que es el arte. Y abrimos el encuentro con una obra de Adolfo Bernal que se llamaba Alborada, que fue una actualización de una obra que él había planteado muchos años antes, que era esta del concierto que se hacía en los dos cerros y que solamente se veía por radio. Adolfo era un tipo muy abierto a mirar su obra desde la óptica de hoy. Por ejemplo, la primera obra que les hice oír, el MDSOS de Código Morse, se actualizó y se volvió un ringtone que la gente podía bajar de si era Movistar o quién era. Todo el mundo, durante la época de la Bienal, se oía ese Medellín SOS por todas partes como ringtone. Y aquí entonces planteó lo mismo, hizo Alborada por televisión. Fue un rollo, Oscar se debe acordar, a las 5 de la mañana tratando de coordinar esos dos grupos, porque era muy difícil porque se tienen que ver y como no se veía sino a través de monitor había un delay que hacía que sonara un poco raro la música, pero en todo caso fue muy interesante haber abierto el Encuentro Medellín con Alborada y luego lo cerramos con esta obra que él había hecho lanzando unos papelitos desde un edificio, aquí lo hizo lanzándolo desde un avión sobre toda Medellín y con eso cerramos el encuentro. Un poco tiempo después, Adolfo murió, digamos, lo voy a pasar más rápido acá porque esto no vale la pena verlo, pero simplemente para decir que el proyecto de Porto Alegre, que estoy trabajando en este momento, tiene que ver con una observación un poco banal, y es que a mí siempre me llamó la atención de que una bienal se llamara como se llamara igual que un tratado de libre comercio, como si le llamara la bienal del TLC, porque se llama la bienal de Mercosur. Parece que en el momento en que se crea el Mercosur, Porto Alegre estaba en una intención, como una intención muy fuerte, los empresarios, los políticos locales, de posicionarse como la capital del Mercosur. Finalmente eso no se logró, porque la sede de Mercosur está en Uruguay. Pero ellos tenían desde ese momento, lo siguen teniendo, una intención de ser como la capital cultural del Cono Sur. Entonces, pensaron ese nombre. Nunca ha tenido ninguna relación propiamente con el Mercosur. Yo pensaba que el Mercosur como institución les daba dinero para realizar la Bienal, pero no es así. Bien, inclusive la Bienal ha sido más efectiva en lograr la circulación de capital simbólico, artistas, obras, etcétera, que lo que el Mercosur, el tratado, lo ha sido en lograr la circulación de bienes de capital. Siguen habiendo las mismas restricciones, las desigualdades entre economías como la de Brasil, la de Bolivia o la de Paraguay. De tal manera que ahí hay una especie de contradicción que es interesante, pero en todo caso, cuando me invitaron a hacerla, dije como dos cosas. Una, me parece interesante ver hoy en día qué es la noción de nación. Cuando hay multinacionales que tienen presupuestos mayores que las naciones del tercer mundo, cuando hay organizaciones supranacionales que están por encima de las, a través del lobby, digamos, logran cambiar las normativas locales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que puede ser un buen tema. Y lo otro que dije es, como va a ser la última proyecto de este tipo que voy a hacer, quiero de alguna manera pensar la curaduría como un collage, como un proceso de collage, y también como una ready-made corregido. Y en ese sentido he tomado como elementos de todos los proyectos que he hecho anteriormente que me han parecido exitosos, o proyectos de otros, y los he integrado en una especie de Frankenstein, que ojalá funcione, pero mejor que el ejemplo que estoy poniendo, para compuesto de diferentes elementos que se articulan para tratar de responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se define hoy en día el territorio desde lo geográfico, lo político, lo cultural y lo económico? Como lo ha sido en los últimos proyectos que he hecho, la idea, el tema curatorial es a la vez tema y estrategia de acción. Por lo tanto, si la idea es el territorio, el tema es el territorio, lo que hemos hecho es tomar diferentes, digamos, actitudes frente al territorio. Una es entender que Porto Alegre no es solamente Porto Alegre, sino que es la región, esa región de la cual hablé al principio, que es diferente al resto del Brasil, culturalmente, geográficamente, es la región de mayor inmigración alemana, de italiana, de Brasil, tiene ciertas características que la hacen muy diferente del resto del país. Tiene una larga tradición independentista, con intenciones de convertirse en la República Riograndense, alcanzó a ser programada de todo. De tal manera que este tema de la nacionalidad es importante acá, en este sector. Hemos hecho cosas como, por ejemplo, hacer una investigación sobre las rutas de penetración, las rutas históricas de penetración durante la colonia, el descubrimiento de la colonia, las misiones jesuíticas, las rutas de traslado de ganado y las rutas de los indígenas, y le estamos proponiendo a una serie de artistas que rehagan esas rutas históricas haciendo como un cuaderno de viaje en sus sitios de destino. Van a exponer como esos resultados parciales de su trabajo. ¿Listo? Ok, ya terminé. Y yo quería decirles que si alguien tiene alguna pregunta, es que José se va, ya, ¿ya? Van a llegar por él, entonces... No, tenemos el tiempo. No, que en media hora. No, ¿sí? Ah, bueno. Entonces, para resumir, una involucra penetrar el territorio, tener una serie de exposiciones procesuales en muchas partes de Rio Grande do Sul, en Pelotas, Caxias, Santa María, Valle, Santana de Livramento, San Miguel de las Misiones, por todo el territorio, que acontecen antes de la inauguración de la Bienal, y todas esas miradas múltiples se conjugan en un solo sitio para la inauguración de la Bienal. O sea que la Bienal ya ha tenido una acción en el territorio, tanto en los viajes que hemos hecho los curadores, hemos visitado más de 20 ciudades hasta ahora, de Rio Grande do Sul, dando conferencias, haciendo visitas de taller, todo está en el blog, se puede ver los reportes de nuestros viajes, como los viajes de los artistas. Ese es uno de los componentes. Otro componente va a ser entender la ciudad como un territorio a descubrir. Entonces estamos identificando esos sitios que han salido del imaginario colectivo, un sitio industrial que nadie vio, un teatro que lo cerraron hace muchos años, un sitio que no, al cual uno no ha podido entrar porque es privado y no, es de acceso restringido, etcétera, los cuales van a ser activados por artistas, con obras que no apelen necesariamente a lo visual, sino a otros sentidos como el olfato, el oído, la vibración, etc. Tenemos también una exposición muy interesante que está curando Aracía Amaral sobre el paisaje en el Río Grande del Sur, que tiene, que incluye pintura de paisaje, digamos, pintura académica y diferentes acervos de todos los museos de la región, arte popular, cartografías, elementos de viaje y arte contemporáneo también. Tenemos una cosa muy importante que es una casa que es un poquito más pequeña que esta, que la vamos a alquilar por un año y la vamos a hacer como una especie de lugar a dudas. Allá, la idea es que se abre en abril, o sea que ya ha tenido una actividad para el momento que abramos la Bienal en septiembre, ya ha habido una actividad de activar, valga la redundancia, la escena local, no con énfasis no expositivo, como acá, y eso durará muchas veces después de que se cierre la Bienal y ojalá que de alguna manera tenga continuidad en el tiempo, para romper esa idea de que la Bienal solo sucede en un momento y luego no pasa nada. Entonces, es un proyecto que esperamos que logremos tener un patrocinador local, pero por lo menos estará un año abierta, lo cual está, es importante. Vamos a tener, como la idea es esta idea contestada de nación, vamos a tener una cumbre de micronaciones, que será un evento en donde tendremos representantes de naciones ficticias o no reconocidas políticamente, en la cual mezclaremos tanto los representantes de esas naciones, como puede ser el príncipe Michael de Sealand, o los representantes de NSK, State in Time, de Eslovenia, hasta teóricos como, por ejemplo, Juliet Esteva o Benedict Anderson, que han mirado los problemas de nacionalidad, o artistas que tienen presentaciones que están a caballo entre la realidad y la ficción, como Malinda, por ejemplo. Entonces vamos a tener esta especie de cumbre, de, como si fuera la cumbre del Mercosur o la cumbre de la ONU, de representantes de estas naciones. Y estoy curando una exposición individual de Eugenio Dipol, un artista chileno que desde los años 80 tiene un trabajo interesante que se llama Las pinturas aeropostales, que son pinturas que son plegadas y van en un sobre, son enviadas por correo, circulan como una carta y luego se despliegan para hacer pintura de nuevo. Y esa exposición, parte de ella, llega a Porto Alegre, pero también va a estar viajando por el Río Grande del Sur, haciendo como, digamos, como cubriendo el territorio expositivamente y ya estará luego acompañada por una serie de acciones pedagógicas. Y esto es como a grandes rasgos, tiene muchos más componentes, pero yo creo que vamos a dejar ahí para que alcanzamos a hacer un par de preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias.